Este programa es presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Dacefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica. Más que palabras. En Venezuela, y mucho más se escucha en Librería Sónica, literatura para untar. Bienvenidos, amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes, todos a este show radiofónico que lleva por nombre, ustedes lo saben ya, Librería Sónica, literatura para untar. Nos escuchan a través de RCR 750 en amplitud modulada para toda la Gran Caracas, también por Corionísima. Corianísima 96.7 FM en Coro Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, también a través de Radio Guárico 1060 M en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia, allá los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv, telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para que puedas escuchar los programas ya emitidos en nuestro archivo de audio por más de 9 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura. También están nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Abrimos el programa de hoy celebrando el Día del Libro, por cierto, y escuchando ese tema al fondo, Pretty Woman, en la voz de su propio compositor, el señor Roy Orbison, apodado The Big O, quien nació tal fecha como hoy, un 23 de abril, pero en 1936, en Texas, Estados Unidos. Cantante y compositor estadounidense de rock and roll, cuya carrera se extendió por más de 30 años. Hacia mediados de los 60, Orbison fue internacionalmente reconocido por sus baladas sobre amores perdidos, por sus melodías rítmicamente avanzadas, su rango vocal de 3 octavas, sus características gafas, esos lentes oscuros que siempre usaba, y un ocasional uso del falsete, tipificado en canciones como Only Lonely o este precisamente que escuchamos al fondo, Pretty Woman, en 1988, fue situado póstumamente en el Songwriter Hall of Fame. Le saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41937. Efemérides de la semana. Las efemérides destacadas de esta semana van del 17 a hoy, 23 de abril. El 17 de abril nació en 1857 Pedro Nolasco Cruz Vergara, crítico literario y escritor español, y falleció un 17 de abril del año 2008 el poeta y político francés Aimé Césaire. El 18 de abril nació en 1930 el poeta hondureño Roberto Sosa, y fallecieron en 1905 el escritor español Juan Valera y en 1968 el escritor político y humanista español Toribio Echeverría. Avanzo en el calendario, el 19 de abril se celebró el fallecimiento, bueno, celebrar el fallecimiento suena como raro, pero bueno, fallecieron en 1824 el poeta inglés Lord Byron, en 1973 el filósofo austríaco Hans Kelsen y en 1998, un 19 de abril, falleció el poeta, escritor, ensayista, el escritor mexicano, premio Nobel de Literatura del año 1990, Octavio Paz. un día más en el calendario para comentarles que falleció un 20 de abril en 1970 el poeta alemán de origen rumano Paul Celan. 21 de abril es la fecha en la cual nació en 1816 la escritora británica Charlotte Brontë. Falleció en 1699 el dramaturgo francés Jean Racine. Al siglo siguiente, en 1731, falleció un 21 de abril el novelista británico Daniel Defoe. Y en 1910 falleció un 21 de abril el escritor estadounidense Mark Twain. 22 de abril, fecha en la cual nuestras efemérides señala que nació en 1724 el filósofo alemán Immanuel Kant, en 1899 el escritor ruso Vladimir Nabokov y en 1929 nació también el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, quien falleció en esta fecha, un 22 de abril, en 1616, Miguel de Cervantes. Y, bueno, fue enterrado al día siguiente. Y así llegamos hasta la fecha como hoy, 23 de abril, fecha en la cual la UNESCO promulgó este día como el Día Internacional del Libro, del Idioma y del Derecho de Autor, en conmemoración de tres grandes escritores: la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, la muerte y probablemente también el nacimiento de William Shakespeare, y la muerte del Inca Garcilaso de la Vega, quien nació en esta fecha, bueno, tal como lo comenté ya, en 1564, según el calendario juliano, William Shakespeare, y en 1902, el escritor islandés, premio Nobel de Literatura en 1955, el señor Halldór Laxness, quien falleció en 1616, supuestamente un 23 de abril, William Shakespeare, según el calendario juliano. Ahora, el 3 de mayo de 1616, del calendario gregoriano. Falleció en 1616 el escritor e historiador peruano Inca Garcilaso de la Vega, en 1850 el poeta inglés William Wordsworth, y en 1936 falleció un 23 de abril, tal fecha como hoy, la escritora venezolana Teresa de la Parra. Con esto doy el cierre a las efemérides y les comento que el ganador del libro Dasefíos sobre el Tecaldo de Alejandro Prado Jatar fue el señor Leonardo Picón. Felicitaciones. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde a Teresa de la Parra, quien falleció un 23 de abril de 1936. Nació en París y con 17 años viajó a España, donde cursó estudios en el Colegio Sacré-Cœur de Valencia y más tarde a París, donde permaneció algún tiempo antes de regresar a Caracas. Firma sus primeros cuentos con el seudónimo de Frufru, y en 1924 consigue el primer premio en un concurso de escritores por su novela Ifigenia. Esta obra narra el drama de la mujer frente a una sociedad que, como la de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, no le permitía expresar sus ideas ni elegir su destino. En 1927 viaja a Cuba como representante de Venezuela en la Conferencia Interamericana de Periodistas, y en 1928 regresa a Europa, donde comienza a escribir su segunda novela, Memorias de Mama Blanca. En ella recrea el ambiente de su niñez, mostrando personajes y costumbres en el ambiente de una hacienda de caña de azúcar. Teresa de la Parra aportó a la literatura venezolana el humor y la ironía que contrastaba con el tono serio y amargo de la literatura de la época, y está considerada como una de las más importantes escritoras hispanoamericanas. En 1929 enfermó de tuberculosis y se trasladó a Suiza para internarse en un sanatorio, donde residió prácticamente hasta su muerte en Madrid en 1936. En 1947 sus restos fueron trasladados a Caracas. Y ahora voy a leer un pequeño fragmento de Memorias de Mama Blanca. Mamá tenía razón. Debemos alojar los recuerdos en nosotros mismos, sin volver nunca a posar los imprudentes sobre las cosas y seres que van variando con el rodar de la vida. Los recuerdos no cambian, es ley de todo lo existente. Si nuestros muertos, los más íntimos, los más adorados, volviesen a nosotros después de muchos años de ausencia y arrasados los árboles viejos hallasen en nuestras almas jardines a la inglesa y tapias de mampostería, es decir, otros afectos, otros gustos,

reedición y que ha sido muy bien recibida por la crítica nacional. Te pregunto, ¿cómo nace la idea de escribir Te pienso en el puerto? Una novela que está dividida en tres partes y que muestra algunos de los episodios de nuestra historia colonial, postcolonial, de mediados y finales del siglo XIX. ¿Cómo nace, Elisa? Cuéntanos. Te pienso en el puerto no nace como una novela histórica, nace por la necesidad que yo tenía de contar la historia de mis antepasados que llegaron de la isla de Córcega a la península de Paria. Además que encontré muchísima información en el Museo Histórico de Carúpano, entre algunas personas que entrevisté allá, descendientes de Corzo, y en mi misma familia, ya que yo soy bisnieta de Agustín Luca Franceschi, que llegó directamente de la península de Córcega a Carúpano. Por eso es que nace la novela, y también porque yo estaba viviendo en a la península de Paria, había desarrollado un proyecto ecoturístico allá, la Hacienda Guasana, y me interesé por todo lo que estaba pasando en el lugar, y me interesé también por qué había sido todos estos corsos. Bueno, eso me obligó a estudiar mucho el siglo XIX, puesto que ellos llegaron después de 1830, después de que Venezuela se separa de la Gran Colombia, empiezan a llegar los corsos a Carúpano y a otras regiones de Venezuela, y se instalan como comerciantes, y también se les caen en sus manos algunas haciendas que los mismos venezolanos ya no estaban cultivando porque estaban en las guerras que sucedieron en el siglo XIX en Venezuela después de la muerte de Bolívar. Entonces, necesariamente esa circunstancia hace que la historia esté presente en mi novela, pero ese no era el objetivo fundamental. El objetivo era contar más bien la pequeña historia, la historia de los corsos en Carúpano y sus casas comerciales, que fueron muy importantes, y todo lo que ellos hicieron allí, porque ellos trasladaron parte de su vida en Europa. Justamente te iba a comentar eso, Elisa, que Te pienso en el puerto no es propiamente una novela histórica, sino que más bien utiliza la historia como telón de fondo para construir todo lo que enarbolas allí en términos narrativos, ¿no? Y quería comentarte que el oriente venezolano es una tierra caliente, obviamente Carúpano no escapa a ello, a ese intenso calor, incluso los temblores, terremotos, la sequía de la tierra. Te pregunto, en el proceso de investigación para escribir la historia, ¿hallaste muchos referentes al respecto? Porque parecería imposible escribir algo sobre la región y no aludir a estos puntos. No propiamente al clima, pero sí a los próceres, a los grandes generales de Oriente. Tú sabes que Bolívar dejó por escrito que él no pudo con ellos, no pudo con Mariño, no pudo con Bermúdez. A lo mejor es lo que tú dices, a lo mejor era el clima, pero se da la circunstancia de que Bolívar, al enfrentarse a los generales de Oriente, se siente completamente perdido. Y yo, como leí esto y me parece tan interesante, por lo menos me puse a investigar mucho a Mariño. Mariño era un hombre de una inteligencia única. Y también su hermana, Soledad Arismendi. Tú sabes que parte de la novela pasa en la casa de la hermana, que queda en las afueras de Güiria, porque cuando yo me enteré que existía esa casa y que en algún momento unos corsos, los Franceschi, la habían comprado y la habían remodelado, la tentación fue mucha de poner parte de la historia de que pasara ahí en la hacienda de Soledad Mendoza en el lado sur de la península de Paria, porque turísticamente se habla muchísimo del lado norte, porque tiene grandes playas, Playa Medina, Puy, el mismo Río Caribe es un pueblo lindísimo, pero el sur es interesantísimo porque es como más misterioso, y ahí llegaron también los corsos, y hay una gran influencia además de las islas del Caribe. Tú vas desde Carúpano a Güiria y te das cuenta en las casas ya tienen una gran influencia caribeña, y la vegetación empieza a ser pero preciosa, muy verde. Entonces para mí el clima sí es importante, pero nunca encontré una referencia directa para contestar tu pregunta que me estás haciendo, sino sencillamente creo que eran los generales y su formación. Mariño había estado formado no solamente en Venezuela, sino en el exterior también. Yo creo que rescatar la figura de Mariño para mí es muy importante. Ojalá pueda escribir algo sobre ese personaje en algún momento, o por lo menos ficcionar algo de su vida, me encantaría. Y a nosotros nos encantaría leer eso, Elisa, una vez que exista. Sería bastante, muy, muy interesante leer al respecto, ¿no? Y sí, como tú comentas, el mismo Bolívar comentó que no pudo con ellos, con Mariño, con Bermúdez, y si bien es cierto que no conseguiste algún referente con respecto al clima, yo creo que es tan poderoso este tema allí, que parece que pasa desapercibido, pero no, está muy dentro para todos los que hemos estado en el oriente del país, caramba, y bueno, que he conocido, he tenido la suerte de estar por allá también, Carúpano, Cumaná, etcétera. El calor es una cosa tremenda. Pero volviendo a la novela, ¿con cuál de las mujeres de la historia, de tus personajes, te sientes más identificada? Porque son mujeres de talante fuerte. Bueno, a pesar de que, por ejemplo, el embarazo a Felicité o a Felicidad la tuvo deprimida, pero también está la criolla, Teresa Morandi. ¿Te sientes más identificada? En todo caso, Teresa para mí fue la más fácil porque era un poco mi abuela. Mi abuela nos transmitió a nosotros todo esa sentimiento patriótico, y a la vez ella tenía una gran preocupación. Tú sabes que mi abuela recordaba un abuelo realista y un abuelo patriota, y siempre nos contaba que cuando se reunía con sus amigas le daba pena decir que tenía un abuelo realista, pero era la realidad. Fíjate que nosotros ahora pensamos que Venezuela se polarizó en un momento dado, imagínate, vete siglo y pico atrás, y también había esas diferencias, lo cual fue súper interesante, ¿no? Cuando mi abuela nos contó eso. Yo creo que mi abuela es Teresa, mi abuela sin duda es Teresa, y las demás son pura imaginación. Realmente yo no me identifico con específicamente con ellas, sino sencillamente son personajes femeninos, y a mí me interesan mucho los personajes femeninos, a pesar de que ese libro pareciera que los personajes masculinos dominan la novela. No, no es así. Virginia es importante, Felicité es importante, y Marina, que es esa descendiente de Teresa, la hija de Teresa, que hereda todas las maneras de ser de Teresa, pero que era hija de un inmigrante. Esa mezcla es poderosa, y creo que si pudieras escoger, yo creo que yo me identificaría totalmente con Marina. Esa mezcla, la multiculturalidad, que es tan importante. Y antes de hacer el corte, hoy estamos obsequiando un ejemplar de Te pienso en el puerto, de Elisa Arraiz Luca, por cortesía de Ediciones B Venezuela. Que deben hacer? Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, por supuesto, más posibilidades tienes de ganar. Aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. La literatura es una pasión, sí, pero editar un libro es un compromiso. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto de edición, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Conozca las novedades de la línea aérea venezolana Sobaca, los avances gerenciales de Mepica y mucho más en Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar que te arrancará más de una sonrisa. Disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. La familia de Ávila Gallery y sus artistas plásticos emergentes siguen creciendo. Miguel Triviño, Calixto Pérez, Gregory Sánchez, Alfredo Prado, Luca Araneo, César Pinargot, Miguel Ángel Abreu, entre otros, están aquí, en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Cuando envías por Zoom un libro desde Mérida hasta Carabobo, probablemente estés ayudando a un investigador, a un estudiante o a todo un colegio. Por eso en Zoom, más que envíos, hacemos acciones que contribuyen a la unión de todo un país. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar al fondo. El tema Just Like Heaven, de la banda británica The Cure, a cuenta de que el pasado 21 de abril arribó a su cumpleaños número 58 el señor Robert Smith, quien nació en Blackpool, Inglaterra, en esta fecha precisamente, el 21 de abril de 1959. Robert Smith sabe tocar, señoras y señores, por supuesto, la guitarra de seis cuerdas que usted conoce, pero también ejecuta la guitarra o las guitarras de 12 cuerdas, también el bajo de 4 y 6 cuerdas, teclados, entre otros instrumentos. Uno de mis grupos favoritos de aquella época, Bururú. ¿Sí? ¿Le gusta? Muy bien. Vamos a seguir disfrutando ahora de la entrevista que nos ofreciera Elisa Raiz Luca. Ya vamos a hablar precisamente de esa palabra que utilizaste, Elisa, de la polarización, porque parece mentira, si es que estás recreando una época del siglo XIX, por supuesto, eso está más vigente que nunca, el tema de la polarización. Pero también conversando sobre los hombres, sobre los personajes de los hombres, está, por ejemplo, el cura o el padre Fernando, ¿no?, que es el hermano de Teresa, como un personaje catalizador entre dos mundos, pues no solo se lleva bien con los indios, sino que además los educaba, les dio educación. Este personaje, entre otros, ¿son reales desde el punto de vista histórico, pragmático, y tú le diste vida y voz en tu obra, o es más ficción que otra cosa? Ahora que me preguntas, yo pienso que él es ese cura es pura ficción, pura ficción. Yo no sé por qué yo sentí mientras estaba escribiendo esa novela que tenía que darle una voz a esa Venezuela que se estaba de alguna manera desapareciendo, porque acuérdate que yo escribo esa novela en los primeros años de los 2000 en la península de Paria, viviendo allá en contacto con la naturaleza y un poco olvidándome de todo lo que estaba pasando en Caracas, que era mi ciudad y donde yo vivía. Probablemente yo tenía un recuerdo romántico de lo que había sido mi abuela, de lo que ella me había contado, pero realmente ese personaje es pura imaginación. Ese cura yo nunca lo conocí. En realidad lo saqué así porque me interesaba mucho hablar de los indios, y la única manera de acercarme al tema de los indios era de esa manera. O sea, yo quería contar lo que la relación de los descendientes de los españoles, que eran estos criollos que después fueron los que lograron la independencia, pero que seguían teniendo una relación con los indios. Y esa, bueno, yo fui a Cumanacoa, tú no tienes idea lo que a mí me emocionó ver Cumanacoa y toda la serranía de Tuquirimire, no me acuerdo ahora ni siquiera cómo se pronuncia, pero eso es un mundo del más allá, eso es una belleza. Por eso Humboldt y Pontplan se tardaron meses en atravesar la serranía, porque yo considero que esa zona de Venezuela es de las más bellas del mundo. No hay ningún lugar donde haya todos los ecosistemas que se encuentran allí. Entonces yo quería que la novela tuviera que ver un poco con ese tema, con el tema de la naturaleza y con el tema de los indios. Y por eso ideé ese cura que aparece como de la nada, pero funciona, porque de alguna manera esos diálogos entre Teresa y su hermano le dan una fuerza diferente a la novela. O sea, yo creo que fue un experimento feliz. En realidad, yo estoy contenta con haberlo puesto allí. Pues te comento algo, Lisa, está muy, muy bien logrado, porque este personaje, Fernando, le da ese elemento de verosimilitud tan necesaria o tan necesario que necesita la narrativa bien, bien construida, porque además Fernando parece incluso hasta profético en cuanto a lo que dice. Hay una parte donde dice que creo que algo no comprendimos, que algo se hizo mal y por eso no ha habido paz en Venezuela. Fin de la cita, y creo que eso se lo dice a Teresa, a su hermana. Incluso el concepto de patria está presente desde entonces en nuestra historia. De hecho, Fernando le dice a su hermana algo así, que la patria es lo primero, y ese patriotismo, eso está allí presente, muy arraigado, y es fundamental dentro de nuestra historia. Y además, Elisa, ese tema de verosimilitud, de tú querer colocarlo allí para enmarcar tu historia, también le da paso necesario, siendo él un padre, un religioso, ese sincretismo entre lo que es, entre lo religioso, lo cual no puede escapar a tu obra, menos aún tratándose de ese periodo histórico en el cual se desarrollan las acciones. Hay una parte, un episodio donde hay una serpiente que pica a santos, y hay un baile y hay cantos, rituales allí para alejar los malos espíritus y todo eso. Así que esto vino como anillo al dedo, ¿no? La presencia del personaje, de este personaje Fernando, que es un padre. Y por cierto, al margen de este comentario, Elisa, hace exactamente 10 años me fui hacia el oriente de vacaciones, un mes, pero sin un itinerario fijo o establecido, y recuerdo muchísimo la vía de Cumanacoa, porque es bellísimo, y de hecho tan desconocía la zona que esa noche que pasamos en Cumanacoa pasamos mucho frío, porque además cambia la vegetación, todo el tiempo es en subida en el carro, y cuando vienes a ver estás en otro ambiente natural. Ahora bien, quería comentarte, la voz narrativa, tu voz narrativa o la voz narrativa cambia de un capítulo a otro. Por ejemplo, los capítulos correspondientes a Santos y Agustín están narrados en tercera persona, y lo de Felicité en primera persona. ¿Qué tan complejo fue para ti manejar la estructura narrativa de esta forma, esa variante de voces? Interesante esa pregunta de las diferencias de las voces. Bueno, te voy a ser sincera, yo he escrito 4 novelas y ninguna he logrado escribirla con una sola voz. Yo creo que es un poco que yo veo mucho cine, a mí me fascina el cine y termino siendo muy cinematográfica, y esa manera de narrar sin respetar el espacio y el tiempo y las voces es un poco eso. Yo empiezo una novela y digo, bueno, esta novela va a ser en primera persona y la va a narrar fulanito, y por el camino cambio, no lo puedo evitar. Y al principio me preocupaba mucho, y ahora no, ahora comprendo que es mi manera de narrar. Yo tengo que cambiar los tiempos, tengo que cambiar de quién habla, no tengo otra manera. Y creo que eso le da un cierto encanto en la novela. Eso lo hice yo muy intuitivamente. Esa novela es mi primera novela. Yo ni siquiera pensaba en esto que estamos conversando. Yo no pensaba que iba a hablar fulanito o que iba a hablar en tercera persona. Nada de esa novela. Yo creo que yo dije en una entrevista que me hicieron no hace mucho que yo no la podría volver a escribir. O sea, esa novela sale porque yo estoy rodeada del verde maravilloso de la península de Paria, porque me despierto con el canto de los pajaritos, porque un poco más tarde siento un ruido feroz y son los araguatos en la marisma más abajo. O sea, esa novela nació así, nació de una manera demasiado intuitiva, y ahora ponerme a pensar por qué lo hice en primera y en tercera persona sería imposible para mí decirlo, pero he seguido con ese estilo, esa manera de narrar. No puedo hacerlo de otra manera, pero me parece súper interesante que me lo preguntes, es la primera vez. Gracias. Y fíjate que me das pie para comentarte otras dos cosas. La primera que se me viene a la memoria es que a medida que yo iba leyendo Te pienso en el puerto, me dio la impresión de que es tan cinematografiable, imagínate tú el término. Yo no sé si te lo imaginaste como una película, pero caramba, y hay mucha tela que cortar en este sentido. Y si bien es cierto que solamente he leído de tu obra escrita, te pienso en el puerto, entiendo que, bueno, también existe una obra que se llama Viernes a la Sombra, también está Las Siluetas del Fuego, y creo que una que se llama Aromas del Diluvio. Y quería preguntarte, ¿qué diferencias hayas en ti misma como escritora con respecto a tu primera novela, que fue Te Pienso en el Puerto, y la más reciente? ¿Qué diferencias hayas en ti como escritora? Bueno, que desde la primera a la última me he hecho más consciente. He empezado a escribir como más conscientemente, más consciente de lo que estoy haciendo. Quiero decir, he pensado más en la estructura, he pensado más en el lector. Como te dije antes, esta novela es muy intuitiva y escribí lo que yo quería escribir. Punto. No le hice concesiones a nadie. Viernes a la Sombra era la novela que yo siempre quise escribir, porque es una novela que pasa, bueno, es la novela de mi juventud, lo que viví cuando joven, y aparte cuento una historia contemporánea de Venezuela que a mí me dice mucho. Y Las Siluetas del Fuego, bueno, esa tiene una historia muy particular, y es que yo supe en Puerto Rico, cuando fui a presentarte Pienso en el Puerto, que yo estaba emparentada con la esposa de Juan Ramón Jiménez, el poeta, y que había un archivo en la Universidad de Puerto Rico que solamente los familiares de Zenobia Camprubri podían consultar. Y a mí eso me intrigó muchísimo. Me fui a la universidad, comprobé que teníamos el mismo apellido Luca las dos y que veníamos de la misma gente. Bueno, lo hice a través de una profesora de la universidad que me conocía y que lo sabía. Y me leí todos los archivos personales de Zenobia y pude armar una historia con una cantidad de información que no se conocía en España. Por eso esa novela nunca se publica en Venezuela ni llega a Venezuela, porque yo comprendo que las posibilidades de publicarla eran en España, y la mandé a una editorial y la editorial le gustó muchísimo y la publicó. Y bueno, ese es un libro como para un público muy específico. Sin embargo, fíjate, en esa novela yo cuento la vida de Zenobia, pero al mismo tiempo cuento la historia de dos mujeres, una venezolana y una puertorriqueña, que se apasionan por la vida de Zenobia Camprubri y deciden escribir sobre ella. O sea que hay los mismos dos tiempos y es también muy cinematográfica. Yo tengo la esperanza de que esa novela llegue a Venezuela en algún momento, pero todavía no es, porque todavía tienen los derechos al revés editorial y los tienen para todo el mundo. O sea que no se puede publicar en Venezuela y ellos no la han llevado a Venezuela. Mi última novela, Aromas del Diluvio, pasa durante el deslave y es una novela que yo no concebí así, pero que salió así. No entiendo por qué, porque es una novela sobre una persona que desaparece. Y esa era la idea inicial, y de repente la pongo a que se desaparece en el deslave, y la historia del deslave me atrapa mucho más, porque imagínate tú todo lo que se puede escribir sobre ese tema. Esa novela está inédita, Ediciones B la publicará este año, espero yo, próximamente, y será para mí mucha emoción que por fin llegue a su público. Y hoy precisamente usted puede llevarse un ejemplar de Te Pienso en el Puerto, de Elisa Raiz Luca, una cortesía de nuestros amigos de Ediciones B Venezuela, enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Usted sabe que aún ese mensaje de texto aquí en Radio Caracas Radio cuesta un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Dígame usted, ¿qué puede comprar con un bolívar? Bururú, ¿con un bolívar qué se compra? Nada, absolutamente nada. Lo que tienes que hacer es enviar muchos mensajes, y el que más mensajes, por supuesto, envíe es el ganador de esta estupenda novela de Elisa Raiz Luca. Aquí, en Librería Sónica, literatura para untar. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Seguramente no sabes qué significa a priori, pero sí lo que es a priori. No sabes lo que es un redenlo, pero sí un remedio. Estas y otras travesuras de la lengua están en Dacefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y no se preocupe, que la dislexia no es contagiosa. Disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar al fondo. La voz de Peter Frampton y el tema Baby, I Love Your Way. En una versión totalmente en vivo del año 1976, tenía yo 3 añitos apenas y ya estaba este señor haciendo buena música. Ayer 22 de abril, se arribó a sus 67 años de vida. Nació en 1950 en el Reino Unido. Y bueno, es recordado por su trabajo como solista a mediados de los años 70 y como uno de los miembros originales de la banda Humble Pie. Su disco de 1976, precisamente este, Frampton Comes Alive, es considerado uno de los mejores y más vendidos discos en directo de la historia del rock. Por cierto, como anécdota, la primera banda que formó Peter Frampton en la escuela, que se llamaba The Little Ravens, la formó nada más y nada menos junto a David Bowie. Vamos a disfrutar unos segundos más de esta buena pieza y continuamos con Elisa Arraiz Luca. Pues estaremos muy pendientes de esa publicación, Elisa. Y para retomar el punto de la polarización y cerrar con ese tema, es tan actual. Algunas situaciones vividas en Te Espero en el Puerto, con nuestra realidad actual que abruma, que en ocasiones nos hace ver que seguimos siendo los mismos tremendistas de hace siglo y medio o 2 siglos atrás. Caso, por ejemplo, de la modificación que le hizo Monagas a la Constitución, y cito la obra. Había mucho descontento en todas partes porque el mismo magnánimo Monagas, el libertador de los esclavos, había modificado la Constitución para ser reelecto. Fin de la cita. No voy a añadir más porque creo que todos sabemos a qué o a quién aludo en tiempos modernos con respecto a esta modificación de la Constitución. O incluso, como dice el propio Nicolás, claro, no es fácil, Elisa, abarcar en tan poco tiempo tantos personajes, porque, bueno, son 3 generaciones de corsos, pero hacia el final de la obra hay un personaje que es Nicolás, que dice: he pasado mi vida esquivando la política, pero eso parece imposible en Venezuela. Fin de la cita. Te pregunto, ¿te parece imposible vivir sin la política hoy día en Venezuela? No, claro que no, imposible vivir sin la política en Venezuela. Pero sí te voy a decir una cosa. El siglo XIX en Venezuela fue espantoso, pero lo que está viviendo Venezuela en este momento es mucho peor, porque hay como una maldad que no existió allá habían como ideales que se defendían. Y claro, como toda batalla tiene cosas terribles, pero esto que es como de gratis, como destruir un país que había llegado a cierto grado de desarrollo y de civilización, a mí me parece una maldad espantosa. No había eso en el siglo XIX, a pesar de que sí sucedieron cosas espantosas. La polarización hoy en día no es lo mismo de lo que yo viví cuando escribí Te pienso en el puerto. Cuando yo escribí Te pienso en el puerto había todavía muchas esperanzas. Estamos hablando del 2000, 2003, el 2004. En ese momento a mí no se me pasaba por la mente que Venezuela podía pasar 17, 18 años en manos de unos ineptos. Y apartando las cosas horribles que han pasado, es una ineptitud que no tiene nombre. ¿De dónde salieron estos personajes? Porque si tú te pones a ver hacia atrás, Venezuela tiene una cantidad de personas que avanzaron el país, a pesar del cuento de los monagas, pero hubo otros que no, y a pesar de que después vinieron, bueno, los dictadores andinos, que yo creo que son un gran retroceso. Los andinos se mantuvieron en la montaña durante todo el siglo XIX y amanecieron en Caracas de la noche a la mañana a mandar. Pero esa es otra historia. Esa es otra historia que espero tener la oportunidad de contar. Pero esta específicamente se compara y no se compara. Yo la comparé cuando escribí la novela. Ya es imposible compararla. Quiero, ahora que me dijiste que ya estamos terminando, hablarte un momentico de la importancia de los corsos en Venezuela. Mira, los corsos han aportado muchísimo, entre otras cosas porque los corsos se mezclaron, los corsos se convirtieron en venezolanos. Y si tú te pones a rebuscar en toda la historia de los corsos que llegaron a Venezuela, no sabes el aporte en el campo, en el comercio, en las letras, en las ciencias. El aporte de los corsos ha sido inmenso, inmenso. Yo me siento muy orgullosa de pertenecer a una familia corsa. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Elisa, en esta parte final del programa te voy a hacer 10 preguntas y quiero que me respondas con lo primero que se te venga a la memoria, ¿ok? Eso sí, por razones técnicas, te voy a hacer las preguntas de dos en dos. Aquí vamos. Una persona importante y un aroma. Virginia Woolf y el olor de la lavanda. ¿Cuál sería para ti una palabra muy desagradable y cuál sería para ti tu libro favorito? La palabra es tortura. A mí me horroriza la palabra tortura. Y mi libro favorito, he tenido favoritos a través del tiempo, pero si me pones así, pues diría que Tiempo al Sol de Wendell Zeraki, probablemente, pero ese es un libro que yo adoré desde mi juventud. Una comida y un sonido que sean agradables para ti. La comida es cualquier pasta italiana, me fascina. O sea, y el sonido es La chica de Ipanema cantada por Frank Sinatra. A diferencia de la palabra desagradable, ¿cuál sería entonces para ti una palabra muy agradable o favorita? Y dinos un lugar y una ciudad que te agrade mucho. La palabra es magia y la ciudad sin lugar a dudas es Roma. ¿Y tu película favorita? Siempre ha sido La hija de Ryan. Es una película que tiene muchos años, pero nunca me canso de verla. Pues saliste muy bien las respuestas, Elisa. Para aquellos que no tengan la suerte de ganarse el libro a través de nuestra mensajería de texto, ¿dónde lo pueden comprar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Qué estás leyendo en estos días? ¿Qué nos recomiendas leer? Oye, ¿sabes que yo tengo aquí en Miami, donde estoy viviendo en este momento, un club de lectura? Y estamos leyendo, este año, el año pasado leímos puros autores masculinos y este año decidimos leer a autores femeninos. Y acabamos de leer un libro de Marcela Serrano que se llama La Novena, que yo lo recomiendo ampliamente. Es un libro realmente revelador y bien escrito, y además el final es tan inesperado. ese sería el libro que yo recomendaría en este momento. Mis libros se consiguen en Caracas, se consiguen en las librerías, en Ediciones Velas está distribuyendo allá. Creo que Te Pienso en el Puerto se encuentra en cualquiera de las librerías, los otros es más difícil. En Amazon se consiguen algunos de mis libros y tanto en Kindle como se pueden comprar el libro impreso. Y en España Las Siluetas del Fuego, pero en Amazon se consigue Las Siluetas del Fuego también. Elise, estamos muy agradecidos de esta grata conversación contigo y bueno, agradecido con el tiempo que has dispensado para el programa, para Librería Sonic y todos nuestros amigos radioescuchas. Así que bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas y ojalá que podamos tener un próximo encuentro dado a una nueva publicación. Muchas gracias por haberme permitido comunicarme con mi gente en Venezuela y espero también que volvamos a hablar. Ha sido muy interesante todo lo que me has preguntado y espero que en el futuro podamos conversar más, sobre todo haciendo el paralelismo entre lo que uno escribe y lo que pasa en Venezuela. Es inevitable que se refleje, por lo menos en mi escritura. Me despido de ti y de toda la gente que te escucha. Muchas gracias. Bien, y llegamos así al final del programa de hoy y nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. Sin democracia, la libertad es una quimera. Octavio Paz. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en los controles Jean Bururú Martínez, por supuesto en la gerencia de información y opinión el maestro Javier Pereira Díaz, y quien tuvo el gusto de dirigirse a todos ustedes en el domingo de hoy, en el día de hoy, Jason Maldonado. Nos despedimos con el tema seleccionado por la propia Lisa Raiz Luca, una versión maravillosa de La Chica de Ipanema, acompañada nada más y nada menos que con el cantante también y guitarrista Tom Jobim. Buen inicio de semana. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Dacefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y FB Libros, servicio editorial.